continuaremos con el pueblo de Israel en sus leyes de ceremoniales para la adoración a Dios. Pero tengo que decirles que en el proceso de ellos estar recibiendo estas leyes, esta nación desafortunadamente tuvo un trágico comienzo como una nación del pacto. La Biblia nos habla de que Dios redimió a Israel sacándola de Egipto, liberándola no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Ahora la lleva al desierto, la une como nación, hace un pacto, le da la ley moral. En el proceso de darle las leyes de adoración o las leyes ceremoniales, Israel, que está esperando las palabras de Moisés, comienzan a hablar, comienzan a murmurar, comienzan a pensar que Moisés no va a regresar, ya lleva bastantes días fuera, y entonces deciden que van a hacerse una imagen de Jehová, sabiendo que Dios no desea ser adorado de esa manera. Y desafortunadamente agarraron el oro, hicieron un becerro y comenzaron a bailar y comenzaron a danzar y comenzaron a decir todas estas cosas como un party, una fiesta que estaban haciendo. Y como consiguientes, Dios le dice a Moisés que algo está pasando y que él necesita regresar. Y luego le dice, yo reconozco que este es un pueblo terco, y añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Ya están comenzando como nación el pacto, y ya la ira de Dios se ha levantado de tal manera contra ellos que los quiere destruir. Y le dice, yo los voy a destruir, Moisés, pero haré de ti una gran nación. De tu descendencia va a salir otra nación. Y Moisés comenzó a interceder por el pueblo y a buscar apaciguar la ira del Señor contra el pueblo. Y le suplicó y le dijo, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les daría toda esta tierra como su heredad eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces volvió Moisés del monte, y cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como las escrituras grabadas en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés responde, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien, lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de su mano las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo, ¿qué te hizo ese pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Y el hermano mío, le dijo, era asustado. No te enojes, contestó Aarón. Tú también sabes cuán inclinado al mar es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Qué triste, ¿eh? Qué triste que de este pueblo, después de haber visto la mano tan poderosa de Dios, como Dios afligió con plagas a la nación de Egipto, como Dios los sacó de medio de Egipto con tan mano tan poderosa, cómo cruzaron el Mar Rojo por medio del poder de Dios, cómo Dios los sostuvo y estuvo con ellos. Y ahora, en unos cuantos días, este pueblo se aparta y comienza a dudar de este Dios que con tanta gracia y con tanta misericordia los sacó de Egipto. ¡Qué cosa tan horrible! Israel había sido escogida de entre todas las naciones para que le sirvieran a este Dios. Pero estaban lejos del ideal teocrático. Tan pronto se encontraron solos, volvieron otra vez a buscar el pecado. El mismo Aarón dice, esta nación está muy inclinada al mar. Qué cosa trágica. Esto demuestra, primero que todo, que el pacto que Dios hizo con este pueblo no fue porque ellos eran dignos. No fue porque ellos eran mejores que las demás naciones. Fue porque Dios los había escogido de acuerdo a su amor soberano. No había nada bueno en ellos. De hecho, era el pueblo más insignificante, si podríamos decir. No merecía nada de su gracia. Y una de las cosas que Moisés usa cuando intercede por el pueblo es, acuérdate de las promesas que tú le hiciste a Abraham, que tú le hiciste a Isaac, que tú le hiciste a Jacob. Acuérdate. Cumple esas promesas. No traigas esta gran desgracia sobre este pueblo. No los destruya. Por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por las cosas que tú le prometiste a ellos, por favor, no destruyas al pueblo. Cuando el becerro de oro fue destruido, y el pueblo fue castigado, Moisés obtuvo el perdón del pueblo delante de Dios, y el tabernáculo fue entonces reconstruido. Y el libro de Éxodo termina con una gran nota de importancia, y es que la gloria de Jehová, a pesar de lo que había pasado, llenó el tabernáculo. Dios bajó cuando se construyó ese tabernáculo. A pesar de que el pueblo había pecado y que merecía haber sido destruido por lo que había hecho. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Dios aún así bajó y mostró su misericordia. Y llenó ese tabernáculo de su gloria. Éxodo 40, versículo 34, nos los dice claramente. Dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reuniones porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y vemos otra vez que Dios no nos escoge porque somos buenos. Dios nos escoge para hacernos buenos. Ese es un principio. Hay personas que dicen, yo tengo que cambiar y yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer lo otro para poder ir a la iglesia y para cambiar mi vida. No, no, no, ven a Dios así como eres. Porque así como eres pecador, así con tus inclinaciones a hacer el mal, Dios te puede agarrar y te agarra y te transforma y te cambia. Cuando Dios escogió a ese pueblo, el pueblo de Israel era el pueblo más insignificante de todas las naciones. Ni era el más inteligente, ni era el más poderoso, ni tenía nada que valiera la pena. Pero Dios lo escogió debido a su amor soberano y lo escogió con un propósito. Así como hizo con Jacob, que lo escogió siendo malo para después hacerlo un hombre piadoso. Así nos escoge a nosotros cuando somos malos y pecadores para hacernos hombres de Dios y hombres justos y hombres dedicados a Él. Vemos que a pesar de ellos merecer ser destruidos, Dios aún así les mostró misericordia y llenó el tabernáculo de su gloria. Gracias a Dios por eso. Ahora continuamos con el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos encontramos que Dios continúa dándoles esas leyes a la nación del pacto, esas leyes que lo están organizando como una teocracia, pero más bien esas leyes que están intencionadas para que ellos puedan vivir una vida santa delante de ellos, delante de Dios, por medio de la adoración y por medio del comportamiento delante de Dios. Así que Levítico vamos a ver que es un libro de leyes, pero es un libro de leyes divinas. Son leyes que Dios le da al pueblo para que lo adoren y para que le sirvan y para que muestren por medio de estas leyes servicio en ofrecer estas leyes, en someterse a estas leyes, en hacer a estas leyes una forma de adoración a Dios y una forma de servicio a Dios. Así que del capítulo 1 al capítulo 16 de Levítico vamos a encontrar leyes que tienen que ver con la adoración santa a Dios. Adoración santa a Dios. Y del capítulo 17 al 27 de Levíticos vamos a encontrar leyes que tienen que ver con una vida santa delante de Dios. Vida santa delante de Dios. Tienen que ver con relaciones, cómo debo comportarme yo con mi suegra, cómo me debo comportar con la esposa de mi hermano, cómo, así por el estilo, cómo me debo comportar con mi madre o con mi hermana, y cuál es mi comportamiento y la relación que todos debemos de tener, entre algunos de los ejemplos. Pero vamos a comenzar con el hecho de que ya en Éxodo ellos ya recibieron el tabernáculo, el lugar donde ellos iban a adorar a Dios. También sabemos que en parte de ese lugar en el tabernáculo era un lugar designado para la enseñanza de Israel. ¿Cómo esto enseñaba la enseñanza de Israel? Bueno, enseñaba cómo era el hombre pecaminoso y cómo él necesitaba tener una relación con Dios. En Levíticos encontramos una dirección dada en relación a los sacrificios primordiales, las primicias, los medios de adoración que se iban a usar en el tabernáculo. Era una enseñanza. Cada uno de esos sacrificios significaba algo muy importante. El primer sacrificio que aparece lo encontramos en Levíticos capítulo 1 y se llama el holocausto. El holocausto era un sacrificio muy importante. Se necesitaba el novillo o un cordero o una cabra, es decir, eran de naturaleza un ovino o un bovino, ¿no? Bovino se dice. Y cuando es carne de vaca o de, se le dice, se le tiene otro nombre, se le usa de ganado. Ganado holocausto es de ganado vacuno. El lugar que se ofrece holocausto debe ser de a ganado vacuno. Deberá presentar a un macho sin defecto a la entrada de reunión. Así será, o dice así: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno o ovino. El vacuno tendría que ser lo que llamamos nosotros carne de vaca o carne así por el estilo. Y el otro debería ser una carne de ya sea de cordero o de, como decimos, de carnerito, ¿no? De esos que tienen los cuernitos. Y estos sacrificios, este era el sacrificio importante, era un sacrificio donde se presentaba delante del sacerdote la persona con este novillo, con este cordero o con una cabrita. Y si era pobre, usaba un ave, ya sea una tórtora o pichón de paloma. Y si era muy pobre, esto era lo que tenía que hacer, uno de estos animalitos. El consumo era total del animal. Y tenía que ser, cada animal que se presentaba tenía que ser un animal sin defecto. Era un acto voluntario de la persona, era llamada a hacerlo, es un acto voluntario de adoración, y este acto voluntario de adoración, este holocausto que él presentaba, era por la expiación por los pecados no intencionales en general, expresión de devoción a Dios y dedicación y completamente y completa entrega a Dios. En otras palabras, la persona que venía con este sacrificio venía a presentarse delante de Dios y presentar un sacrificio por sus pecados. Eran sus pecados lo que él intencionaba presentar con este corderito o con este animal o con esta cabra o este bovino o con esta ave, y este era una cosa que significaba su devoción a Dios, su dedicación y su completa sumisión y entrega a Dios. No estaba obligado a hacerlo, y una de las cosas muy importantes que Dios nos deja saber acerca de estos sacrificios era que el sacrificio debía representar constricción en el corazón. Es decir, no era un rito superficial por fuera, pero debía representar algo de constricción, algo que estaba pasando en el corazón de la persona. De hecho, más tarde estos sacrificios se van a convertir como en rito que la gente simplemente los hace por hacerlos, como mucha gente hoy en día que va a la iglesia simplemente por ir a la iglesia. Esta gente hacía estos ritos simplemente porque era una tradición, al punto que Dios dice en Isaías que aborrece esos sacrificios, que les da asco esos sacrificios, que no quiere saber de esos sacrificios, porque no representan la constricción del corazón de la persona. Esos sacrificios eran ofrecidos dos veces por todo Israel como parte del tabernáculo de adoración. Cualquier israelita podía voluntariamente traer, como dije anterior, un holocausto. Entre otras cosas, el adorador que presentaba este sacrificio, ya fuera lo que habíamos dicho, debía de presentarlo dentro de este tabernáculo, y cuando lo presentaba, el sacerdote lo ponía en el altar, y él ponía sus manos sobre el corderito, y mientras él ponía sus manos sobre el corderito, el sacerdote venía y ¡buah! Le cortaba la cabeza, y ahí había un derramamiento de sangre. ¿Qué significaba la persona poner las manos sobre este corderito? ¿Qué era lo que se intencionaba? Simplemente lo que se intencionaba era una transferencia de culpa. Los pecados de ese hombre simbólicamente se transferían a ese corderito. Esta es una cosa muy importante en la Biblia, tiene un significado único, que la transferencia del pecado del hombre al animal quiere decir que la culpa de su pecado era transferido a ese animal, y cuando se cortaba la cabeza o se cortaba el cuello de ese corderito, la sangre salía, y ese animal tomaba el lugar de culpa de este hombre y tomaba el castigo que él se merecía. La destrucción que debía venir sobre él se le echaba al corderito. La culpa de pecado la pagaba el animal en vez de la persona. Esa era la idea de sacrificio en el Antiguo Testamento. En la expiación, cubrir el pecado. Cubrir el pecado. La sangre de ese animal cubría el pecado, quitaba el pecado. No que directamente quitaba el pecado, porque la Biblia claramente nos dice en el Nuevo Testamento que la sangre de estos animales, de ninguna manera, en el libro de Hebreos, de ninguna manera quitaba el pecado, pero era un simbolismo de Cristo, un simbolismo del Cordero de Dios que un día iba a venir y dar su vida en el Calvario. Él representaba a este animalito, representaba a Cristo, representaba el sacrificio de Cristo, como habíamos dicho anteriormente. Y este animalito, cuando Dios miraba a este animal, miraba a la sangre de Cristo que había sido derramada antes de que el mundo fuese, posicionalmente delante de Dios. Así que el adorador ya no tenía que pagar por su pena. El animal supuestamente había tomado el lugar de él, y sus pecados ya no eran contados en contra de él. Cuando el sacerdote agarraba la sangre y la rociaba en el altar, significaba que esto era lo que había sucedido. El animal estaba contaminado con pecado, pero la muerte del animal supuestamente había pagado por el pecado en una forma simbólica. Consecuentemente, la sangre del animal que representaba su vida no estaba considerada como pecado, ya que esa sangre se sacaba para cubrir el pecado de la persona. Estaba derramada sobre el altar como una ofrenda de que Jehová miraba esa sangre, y al mirar esa sangre perdonaba a la persona. Y esto nos trae al clímax de este holocausto. ¿Cuál es el clima? El clímax de este holocausto es que si, debido a que el pecado es removido y el adorador está perdonado por medio de este sacrificio, este animal es quemado en el altar. Quemado en el altar. Es decir, no, nada de este animal es dejado. todo el animal es destruido. No solamente se saca su sangre y se derrama como un acto de que Dios cubre el pecado de la persona, pero el animal mismo se quema, lo queman completamente. ¿Por qué debe ser este animal quemado? ¿Qué simboliza? El quemar el animal representa la consagración del adorador delante de Dios. Que esto es un olor, el haber quemado este animal es un olor grato delante de nuestro Señor. El quemar este animal representa ante todo que él ha sido limpiado de su pecado y que ahora él está aceptado y Dios está complacido con él. Estas ofrendas eran ofrecidas en Israel 2 veces al día y el propósito era de que esta nación pudiera expresar, pudiera reconocer que era pecaminosa y que simbólicamente había sido expiada por medio del pecado, que su pecado es expiado y que Dios estaba dispuesto a perdonarlos y que Dios estaba dispuesto a traerles salvación. Pero el sacrificio, el humo que subía de este sacrificio, ascendía delante de Dios, declaraba que esta nación del pacto se estaba ofreciendo delante de Dios como una nación que se estaba dedicando a él y que Dios estaba complacido con ellos. Así que déjeme sumarizar esto porque es un poco complicado, yo lo entiendo, aún hasta poderlo expresar a veces con palabras es un poco difícil, pero esto es el punto es que esta nación tenía que hacer holocaustos porque era una nación pecaminosa y cada vez que ellos hacían este holocausto, la culpa del pecado que ellos cometían era transferida simbólicamente en el animal. La sangre que no era pecado era la que se echaba sobre el altar y se rociaba como simbolismo de que el pecado de esta persona era cubierto y ya Dios no lo iba a tener contra él. El hecho de que se quemaba el animal era una consagración de la persona ante Dios. Y el humo que subía era una representación de que esta nación del pacto estaba dedicada a Dios y que Dios estaba complacida con ella. Era una situación especial. Podemos entender por esto que eso era un retrato, un cuadro, un simbolismo de Cristo y del sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros. Una cosa hermosa, una cosa bella, una cosa que no solamente cubre nuestro pecado de una vez y para siempre, pero que también nos consagra a Dios y que también hace que Dios esté complacido con nosotros. Muy bien, continuemos. También tenemos otra clase de ofrenda o sacrificio que se llamó la ofrenda del cereal. Esta ofrenda estaba conectada muy de cerca con la ofrenda del holocausto. Muchas veces era presentada con la ofrenda del holocausto. Esta ofrenda no era de carne, sino que se llamaba la ofrenda del cereal porque se usaban granos, se usaba flor de harina, se usaba aceite de oliva, se usaba incienso, se usaba panes de flor de harina amasados con aceite, se usaba sal y se usaba también que no tuviera levadura la harina, estaban acompañadas, acompañaban al holocausto y en otras ocasiones la ofrenda de comunión. Y esta ofrenda de cereal era un acto voluntario de adoración, otra vez, reconocimiento de la provisión de Dios, de la bondad de Dios y de la devoción a Dios. Las personas que hacían estas cosas significaba una consagración a Dios. Más que todo, yo estoy consagrándome a Dios porque yo reconozco que Dios es el que provee por mí, el que cuida por mí, el que me da todas las cosas que yo necesito. El quemar esta ofrenda simboliza la consagración de la persona completa. Es una consagración para una vida santa. No es muy diferente de lo que nosotros somos llamados a hacer. Cada día que yo me levanto como hijo de Dios, yo debo consagrarme a Dios. Yo debo decir, en este día es tu día, ayúdame a vivirlo en una forma en que yo pueda complacerte, ayúdame a vivirlo en una forma en que yo pueda vivir una vida santa delante de mí, ayúdame a vivir en una forma en que todo lo que yo haga y todo lo que yo diga pueda traerte honra y gloria. Y era un simbolismo de algo muy hermoso que iba a suceder en el pueblo cristiano y que muchas veces lo ignoramos, que nosotros como hijos de Dios debemos de mañana y de tarde consagrarnos a Dios. Consagrarnos a Dios para que decidir y pedirle, y no solamente decidir y pedirle, pero que Él nos dé la fuerza y Él nos dé lo que necesitamos espiritualmente para vivir vidas dedicadas a Él, vidas santas a Él. Otra de las ofrendas que encontramos que se ofrecía en el Antiguo Testamento era la ofrenda de comunión, otros la llaman la ofrenda de la paz. Era cualquier animal de ganado sin defecto y variedad de panes. Esta se encuentra en el capítulo 3, versículo 7, 3, 7, y en versículo 3, Levítico 3, y 7 del 11 al 34. En esta ofrenda encontramos que el animal no era completamente quemado. El grueso, lo gordo, la grasa, la grosura del animal era quemada. Esto representaba la presentación del animal a Dios. Parte del animal, el pecho y los hombros, se le eran dadas al sacerdote para su mantenimiento, para su sostenimiento, el resto era regresada al ofrendador o al adorador para que él se las comiera. El comerse ese sacrificio, el comerse ese animal después de haber sido sacrificado, era parte de la ofrenda, de la ofrenda que se estaba ofreciendo, y simbolizaba que la persona estaba comiendo delante de Jehová, o estaba comiendo con Jehová, o estaba comiendo con Dios. El comer junto en un país oriental, en un país de esa clase de cultura del Medio Oriente, simboliza comunión, simboliza unidad, simboliza compañerismo, simboliza amistad. El que él se comía esta ofrenda de comunión simbolizaba que una comunión, una relación existía entre Dios y la persona y entre Dios y su pueblo. Y cuando el Señor Jesús dice que él da el pan y da el vino y dice, comer de este pan, comer de este vino, esto me representa a mí, está hablando también de algo muy parecido que es representado en esta ofrenda, y es una relación con Dios, que no es simplemente que Dios nos perdona y está complacido, pero se mantiene lejos de nosotros, pero el hecho de que Él nos perdona y nos salva, también quiere decir que Él está cerca de nosotros, que Él tiene una relación con nosotros, que hay una amistad, una unidad entre nosotros, que el Espíritu Santo nos une en una relación con Dios. Y esto es un simbolismo en el Antiguo Testamento de esto, que iba a suceder más tarde con la iglesia. También tenemos lo que se llama ofrenda por el pecado, ¿no? Esta ofrenda del pecado es muy significativa. Era ofrecida por un israelita que había cometido un error, un pecado. En sí, en realidad, la ley decía que si una persona cometía un pecado deliberadamente, desafiantemente, que él sabía que era pecado y aún así decía, yo lo voy a hacer, aunque sea pecado, yo voy a hacerlo. Nos decía la ley que no había forma de ofrecer ningún sacrificio por ese pecado. De hecho, la persona que hacía eso, de acuerdo a la ley civil en Israel, estaba supuesto a ser ejecutado, estaba supuesto a morir. Si la persona continuaba a querer voluntariamente, sabiendo lo que la ley decía, en pecar y hacer lo malo ante Dios, esa persona no podía ser parte del pueblo de Dios. Y eso es un ejemplo muy importante para nosotros, los hijos de Dios, ya que la Biblia nos declara que la forma de agradar a Dios es por medio de la obediencia, por medio de la santidad. Y las personas que dicen que son hijos de Dios y quieren vivir voluntariamente en pecado, sabiendo que esto no complace a Dios, están en peligro de que verdaderamente no hayan sido verdaderos hijos de Dios, que no hayan verdaderamente conocido la gracia de Dios. Así que con esto los dejo en este pecado de ofrenda. El animal era cortado, era muerto, era puesto a muerte. La sangre de este animal era traído ante la presencia de Dios, era derramada en el altar. Normalmente se echaba ante unos cuernos que había en el altar, se le aplicaba el incienso, y entonces parte de ese animal era quemado delante de Dios, y el resto era dispuesto en una forma dignificante que significaba que era santo. El ofrecimiento de esta ofrenda significaba que la culpa del transgresor se había eliminado. Pero acuérdense que esto era un error, un pecado que se había cometido en error, una cosa que la persona había cometido que no intencionaba hacerlo, pero que de alguna manera terminó a hacerlo. Era un pecado muchas veces por omisión, era un pecado que quizás por falta de voluntad había caído en ese pecado. Era un pecado en que la persona había caído porque no había podido resistir la tentación. Era un pecado que había cometido en el calor de una pasión, de que se había enojado y había hecho lo malo delante de Dios. Tenemos las ofrendas también que continúa es la ofrenda expiatoria. Esta ofrenda era hecha con un carnero o con una oveja o cabra o sin defecto. Y el propósito de este sacrificio estaba conectado con un pecado por una ofrenda, ¿no? Es una cosa que era algo de que una persona había cometido una falta en que había invadido los derechos de otro. Una cosa es que una persona haya pecado, había caído en tentación y le haya, por ejemplo, robado algo a un hermano. No era intencional en el sentido de que él desafiaba, pero cayó en la tentación y le robó algo al hermano. Esta persona tenía que presentar una ofrenda por ese pecado. Tenía que devolver lo que había robado, que es muy importante. No solamente era haber robado, pero simplemente la sustitución que él tenía que presentar. Él tenía que presentar una sustitución por ese pecado. Tenía que sustituir el pecado que había cometido. Tenía que sustituirlo pagando lo que había robado. Y encima de esto, normalmente tenía que dar un 20%. Por pagar por daños o intereses a la persona a quien le había hecho ese daño. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Zaqueo, que cuando Jesús comió en la casa de Zaqueo, Zaqueo le dijo a Jesús, todo lo que yo haya hecho malo, yo se lo voy a devolver a la gente 3 y 4 veces, ¿no? Pues él nos está diciendo aquí que Zaqueo no solamente estaba dando el 20%, pero estaba tratando de dar el 30 o 40% de lo que había hecho mal. Y Jesús le dijo, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa hoy. Y lo que nos estaba diciendo por medio de esto es que cuando una persona hacía un mal contra otra, esa persona, un cristiano, no solamente es llamado a pedir perdón si es una cosa física, si es un daño físico que le ha hecho, pero el cristiano también es llamado a hacer restitución. En el caso del Antiguo Testamento, si era un robo, se tenía que pagar, no solo devolver lo que se había robado, no solamente pedir perdón, tenía que pagar lo que se había robado y se le tenía que dar un impuesto, un pago de un 20% por encima. Y hoy en día ni siquiera practicamos eso. Decimos a veces, yo le pido perdón a Dios y con eso lo dejamos. Y eso no es así. Así no se hacen las cosas. Dios requiere en su ley de santidad, y esto es aplicable para nosotros hoy en día, que si nosotros hacemos un mal, nosotros debemos restituir lo que hacemos. Debemos de traerlo a colación. Debemos de restituirle y más que todo pagarle intereses, si es posible, por el daño que le hemos hecho. Esto no va bien con nuestra cultura latinoamericana. Yo sé que en México muchas veces nosotros los hermanos no, como que nos hacemos los inocentes y ignoramos todas estas cosas, pero la realidad es que si queremos recibir el perdón de Dios en estas cosas, debemos de también buscar, si somos hijos de Dios y hemos hecho este pecado siendo hijos de Dios, lo que debemos de hacer es restituir lo que hemos tomado. Es el significado de estos sacrificios. Vamos a hablar un poquito acerca del significado de estos sacrificios. No hay duda que todos estos sacrificios nos apuntan a Cristo. Nos dejan ver algo acerca de la persona de Cristo. Nos dejan también que estos sacrificios en sí mismos no eran suficientes. el creyente del Antiguo Testamento, que era piadoso y adorador, reconocía este hecho. Él reconocía que esto que él estaba haciendo no era suficiente. El animal que él presentaba de ninguna manera podía sustituirlo, sustituir por el hombre. En realidad, era Dios que aceptaba el sacrificio porque había un perfecto sacrificio que todavía había de venir. Y en realidad lo que los creyentes del Antiguo Testamento estaban haciendo era que estaban mirando hacia el futuro. Ellos, cuando ponían las manos sobre este animal, reconocían que en un futuro Dios iba a mandar a alguien diferente, un prometido, el Dios de la promesa, que iba a venir un día y iba a restituir todas las cosas. El Nuevo Testamento nos deja ver esto claramente. Es claro que Cristo representa los sacrificios levíticos. El morir del animal es una representación de Cristo. Es claro que su muerte es un perfecto sacrificio. Es claro que la muerte o el sacrificio que hacía el sumo sacerdote también representa un factor de Cristo, que ahora Cristo, que está en los cielos, también es un sumo sacerdote por nuestros pecados, porque Él expió por nuestros pecados. Es una sombra. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Es en esta adoración que el pueblo de Dios hacía en el Antiguo Testamento, los apuntaba hacia Cristo. Los apuntaba a aquel prometido de Dios que un día iba a venir y darnos la redención. Hay solamente un sacrificio aceptable ante Dios, y ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora nosotros, como hijos de Dios, no presentamos sacrificios, pero como dice el libro de Romanos, nos presentamos, Romanos capítulo 12, vamos a buscar a Romanos capítulo 12, nos dice que nos presentamos como un sacrificio nosotros mismos ante Dios para dedicarnos, renovarnos a Dios como una adoración espiritual. Dice así: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que el sacrificio que nosotros ofrecemos como hijos de Dios en este día no es el sacrificio de un corderito, ya eso no es necesario, pero nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio delante de Dios.